Miércoles 26 de septiembre. Trabajar y comer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 9 al 12. ¿Qué problema singular afrontó Pablo en la iglesia de Tesalónica? No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí Pablo aplica la tradición de lo que él hizo y dijo a una situación específica. Un gran grupo de miembros eran desordenados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 y 11. El apóstol mencionó el problema bondadosamente en la carta anterior. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Pero aquí usa un lenguaje mucho más fuerte. Como apóstol, Pablo podría haber exigido que la iglesia le proveyera ingresos, alojamiento y alimento. Sin embargo, en su primera carta, había establecido el ejemplo entre ellos, trabajando día y noche para no serles una carga. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Era un ejemplo de amor, pero ahora dice que trabajó día y noche. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 8, para crear un modelo de cómo todos debían atender sus propias necesidades. Si Pablo daba solamente un ejemplo, alguno podría haber respondido que la tradición no era clara, pero él también atendió el problema con palabras. Durante su breve estadía con ellos en persona, expresó repetidamente, como implica el tiempo imperfecto griego, un dicho popular como una orden: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Aquí Pablo no está criticando a quienes cuidan a los que tienen necesidad o que no pueden atenderse a sí mismos. Después de todo, Jesús mismo dejó un ejemplo poderoso de compasión hacia los indefensos o desamparados. En su lugar, su preocupación era un grupo de personas que había en la iglesia que estaban voluntariamente ociosos. Eran entremetidos, ocupándose de los asuntos de todos, menos de los propios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. Como algunos de los filósofos, estos creyentes preferían una vida fácil en lugar de trabajar. Tal vez discutían teología o criticaban a otros en lugar de ganarse la vida. Pablo les ordena, por nuestro Señor Jesucristo, que sigan su ejemplo y ganen el derecho de hablar al atender primero sus propias necesidades. Capítulo 3, verso 12. Es notable que, ya tan temprano en la historia de la iglesia, Pablo haya tenido que tratar con tantos problemas internos. ¿Cómo debería esto evitar que los miembros esperen que nuestras iglesias estén llenas de personas santas? Más importante todavía, ¿cómo podemos ser una fuerza positiva en la iglesia local a pesar de nuestras propias faltas y debilidades?